Así rezaba en los topes de un raudo ferrocarril, tragando amargo jarope un torerillo aprendiz reliado en su capote. Cuando yo toré en Madrid, te compraré una corona y un manto de carmesí que no puedan seis personas meterlo en tu camarín. La noche del Jueves Santo, en mis hombros una cruz y con mis dos pies descalzos, los pasitos que andas tú irán andando mis pasos. Virgen de la Macarena, tu pila me bautizó, la más guapa y la más buena. Tú eres la madre de Dios y sabes lo que son penas. Un sordo roncar de ruedas concertaba su oración y solamente una estrella entre vagón y vagón miraba la escena aquella. El tren saltaba inconsciente, trepidando bajo él como una bestia impaciente que le molesta tener un moscardón en la frente. Me tiraré en el primero por la puerta del toril, huyendo a los burladeros. O el toro me mata a mí, o me tiran los sombreros. Y soñaba al monstruo asido. Le meteré un natural y uno de pecho ceñido así, así. Y al soltar abrazado a su ideal, naturalmente ha caído.